Estás escuchando Revifario.es. Es la 1 de la tarde. Del castillo se ve su figura aparecer, puente, jinete y la luna con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario, que llega al atardecer. Castiga brujas, duendes y villanos que pagan con sangre su traición. Las trompetas suenan la llegada, la corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma, si a él no le asusta el amor. No se inclina ante el rey, ni baja la mirada, arrogancia avalada por valor. Envidia y traición se esfuman con miedo, su mirada inspira terror. No hay ningún loco, solo es leyenda, todo lo cuentan en la taberna. No hay ningún loco, solo es leyenda, tú también tienes tu princesa. Buenos días y bienvenidos a una nueva andadura de la tertulia tabernera en lo que es nuestro programa número 202. Así es, ya vuelvo a las andadas, ya que el programa pasado no estaba por aquí, estaba solo DJ Jabato, pero ya volvemos, aunque eso sí, nos sigue faltando Iciar, que vendrá por aquí de vez en cuando a los estudios a hacernos una que otra visita. Así que entre nosotros dos vamos a intentar llevar a cabo esta temporada, y hoy tenemos un programa especial con amigos, y vamos a recordar a una gran persona que nos hubiese gustado mucho que estuviera por aquí, pero no ha podido ser por circunstancias de la vida, y por ello vamos a recordar a la gran amiga Pilar. Así es, este programa es especial y tenemos por aquí muchos invitados y con nosotros, entre ellos Sara, y luego estaremos hablando con ella. Y la otra Sara, pues eso, pues como que subo mucho la música, pero es que a mí me gusta la música alta. Vamos a intentar centrarnos en canciones cantadas en castellano, aunque si también las tenemos que poner en inglés, pues hoy, como es un programa distinto, diferente, nos saltaremos las reglas del mismo. ¿Te parece? Me parece estupendo. Pues vamos con Miguel Ríos y con El Rock de la Cárcel, una canción que a Pilar le gustaba bastante y que la música, recordar a las personas, nos hacen que nunca dejen de estar con nosotros. Comenzar el rock, todo el mundo baila, yeah, yeah. tocar y toda la cárcel se puso a bailar el bol. Todo el mundo a bailar, yeah, yeah, yeah. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Oh, no. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. A llorar. Llegó el carcelero y lo dijo así: el rock de la cárcel es para bailar el rock. Todo el mundo a bailar, yeah, yeah, yeah, yeah. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. De pronto dijo el gordo: mi oportunidad, no hay que me vea y me puedo pelar. Tú haz lo que quieras, pero yo no voy. Yo no quiero dejar de bailar. Pues ahí está el gran Miguel Ríos, Mickey Ríos, o como se le denomine en las diferentes etapas de su vida. Buenos días, Sara, ¿qué tal estás? Buenos días. Nerviosa. ¿Nerviosa por qué? Porque la primera vez que hago esto. ¿La primera vez que vienes a un estudio de radio? Sí. ¿Y eso? Pues porque no he tenido ninguna oportunidad antes. Nos hubiese gustado que no fuera la primera vez y que Pilar estuviera aquí con nosotros. Lamentablemente, pues no puede ser así, pero para ello estás tú, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Hoy es su cumpleaños, solo su santo. No, el santo. El santo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y hay que celebrarlo, evidentemente. Se puede. Claro. Sí. Uh-huh. Nos dejó este tiempo atrás, este verano, pero sigue vigente, es muy reciente. Eso no lo dudes. Uh-huh. Y ¿tú te lanzaste a venir? Sí, bueno, yo dije, pues vale, venga, ¿por qué no? Uh-huh. ¿Por qué no? Tu madre era de radio también, y era de escuchar de música. Todo lo que y la chases. Uh-huh. De todo lo que la chases, vamos. Pero siempre ha estado vinculada, por lo menos al entorno nuestro de... Sí. De nuestras historias. Sí, sí. Uh-huh. Y para ello, Elena, que está por aquí también. Bueno, ¿qué quieres decir hoy de tu madre? Hombre, no es que quiera decir, siempre hay motivo para decir algo de ella, pero vamos, creo que pocas cosas hay que decir más que allí que no haya dejado, que no sepamos todos, pero bueno, para quien no la conociese, pues una persona excepcional, extraordinaria, que bueno, evidentemente ha dejado marca en todos, ha sido de esas personas que conoces pues una vez en tu vida y poco más. Entonces, pues muy especial y bueno, era básicamente la alegría de todo el mundo. Uh-huh. Así como resumidamente. Ajá, pero no vale, hoy no vale resumir, hoy nos tenemos que explayar. Es que no me he hecho los apuntes, ¿eh? No hace falta, te lo sabes todo perfectamente. Sí. No sé qué se le estará pasando a la otra Sara por la cabeza, porque hoy le he metido una encerrona porque es un programa diferente. ¿Qué se te está pasando por la cabeza? Es que la verdad que no sé muy bien qué decir. Porque... Sorpresa. Claro, o sea, es una situación... Al final yo a tu madre tampoco la conocía mucho, así que me ha dicho mi padre que en las fiestas que tenían o cualquier evento se pasaba por allí, estoy segura, pero tampoco sé muy bien qué decir. Nada, pues sí a todo y ya está. Fácil. Bueno, vamos a ir entrando en materia porque por aquí hay más gente y puede hablar todo el que quiera. Es un programa libre, ¿vale? Como siempre. Y vamos a poner una canción. Nos saltamos las reglas establecidas por la tertulia tabernera en los tiempos de Iciar. Y bueno, en alguna ocasión también he puesto alguna canción en inglés, ¿eh? Esa regla no es muy importante. Lo sentimos, Iciar. Bueno, y menos hoy por el tema que es, ¿vale? Entonces, hablábamos de Queen y hablábamos de este Don't Start Me Now, uh-huh. Una canción que a tu madre le gustaba bastante. Efectivamente, es su grupo favorito de todos los tiempos. Uh-huh. ¿Por ello tu padre lleva una camiseta de ellos o qué? También puede ser, sí. Uh-huh. ¿Se la quita tu madre o...? No, te la tiene él, a él también le gusta mucho. Uh-huh. Venga, pues vamos a escuchar a Gran Freddy, que seguro que tu madre está por ahí escuchándole, ¿eh? Sí. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Grande por siempre la banda de Freddie Mercury, Queen, que siguen en activo y que todas las navidades sacan un nuevo disco. No fallan. Qué siempre. Bueno, Sara, ¿ya le has dado la cabeza? A ver, ¿qué se le pregunta a una tocaya que la tienes enfrente? Y que estamos hablando de una madre. Hombre, pues es que es una situación muy difícil al final. Entonces... Uh-huh. Sin palabras. Claro, es que en estos momentos no sé qué preguntar. Porque es una situación que yo creo que es muy difícil al final. Yo creo que lo que ella nos quiera contar, como tú has dicho antes, sobre su madre o... Bueno, en este caso, ya que es un programa también de música y al final es algo que nos une a todos, pues nos estaba contando antes de qué grupos le gustan y qué música ha escuchado. Uh-huh. Pues literalmente le gustaba de todo, de todo. ¿Verdad que ha sido muy de Queen, muy de Michael Jackson, todo así, para el inglés, lo siento, oyentes? Uh-huh. pero vamos, lo que le pongas, lo que le pusieras, se lo bailaba, se lo cantaba, se lo disfrutaba, es que le daba igual todo. Uh-huh. Al hilo de la música, ¿tenía en casa siempre puesto algo? Sí. ¿A ti te inculcaba que escucharas...? Sin duda. Uh-huh. O sea, todo el pop rock de los 80, de los 90... de cuando ellos eran jóvenes, así, pues todo, yo me sé todas las canciones, y tanto en casa como en los viajes de vacaciones era en bucle todas uh-huh. las listas, y ya me las sé todas y me sé casi hasta el orden en el que están. Uh-huh. Y me gusta. ¿Ponían cintas tus padres? ¿De cintas pasaron a CDs? Hoy día ya, pues nada, los pinchos y otras tecnologías. ¿Cómo has ido viviendo esa evolución? Prácticamente no ha sido como una evolución, porque siguen usando CDs. Han estado usando los CDs, las cintas, todo. O sea, están todo en mi casa y se ponen. Se uh-huh. siguen poniendo, o sea, ponemos de todo. La que utiliza las nuevas tecnologías soy yo. O sea, ellos estaban más anclados un poco en otros tiempos. Sí, a ver, no es que estén anclados, porque verdad que la daba igual de donde la pusiera la música, pero que no se ha perdido lo de siempre. Uh-huh. Que eso me parece también bonito. Ajá. ¿Y algún concierto habéis vivido juntos o no? No, la verdad que no he ido a conciertos con ellos ni nada de eso, pero sí que es verdad que les he visto ir. Bueno, cuando he sido pequeña, sí. No tienes recuerdos de ello. Me acuerdo de que fuimos a ver a David Civera. Uh-huh. Que además me cogía mi padre a caballito y mi madre y yo estábamos, ¡David, David! Gritándole. Al final me saludó. Me saludó, nos vio y me saludó. Eso sí, al día siguiente mi madre y yo estábamos mudas. No hablábamos ninguna. Nos quedamos sin poder tanto chillar. Uh-huh. Y eso. Y luego cuando he sido algo más mayor, creo que ya no hemos ido a ninguno más. ¿Y ahora hay algún plan? Con tu padre, que lo tenemos sí. por aquí. No quiere hablar, pero por aquí anda. Sí, seguramente hagamos planes y bueno, ahora también me uniré a hacer planes en grupo. Uh-huh. Porque yo también me apunto un bombardeo. Y bien, o sea que vamos, no descarto nada. Uh-huh. Para que tomen nota los que están aquí. Sarita, ¿qué? Nada, pues cuando habéis estado diciendo también lo de los discos, yo creo que al final eso pasa un poco en todas las casas, ¿no? Porque a mí me ha recordado a ti, había un día de la semana que era el día que mi padre ponía la música. Y tú te levantabas y desde por la mañana te despertaba porque anda que la ponía bajita. No. La ponía bien alta y igual te acabas aprendiendo las canciones y siempre luego en el coche. Y sí que es verdad que, al igual que tú, yo también he tirado un poco más por las nuevas tecnologías, pero con el tocadiscos, con las cintas, o lo que fuera, ¿no? Y no creo que no saben utilizar Spotify, por ejemplo. Entonces, y me ha recordado mucho a eso, porque es algo que yo creo que igual, en todas las casas al final los puedes poner la música y vas tirando un poco también por ello. Puede gustarte sí. o no, pero al menos le das una oportunidad. Mucha gente no le da una oportunidad a esa música, simplemente no la escucha. Efectivamente. Estoy de acuerdo. Pilar estaba en el mundo con la música y se fue con ella sí. hasta el último momento, porque así ha sido en tu casa. Sí. Ajá. Sí, o sea, es que era además casi todos los días. Y si no se encontraba bien, cogía a mi padre y decía, pues hoy no te voy a hacer caso, y ponía música. Y al final uh-huh. se la pasaba. Como era de esperar. ¿Seguís haciendo ese ejercicio? ¿Eh? Sí. Uh-huh. Vamos, se ha levantado. Cuando se levanta mi padre también primero, pone la música, no me la pone tan alta. Me respeta un poco hasta que me espabilo. Pero sí. Uh-huh. Y la verdad que despertarse con la musiquita así, pues es agradable. Por aquí Elena comentaba que a Pilar, Elena, que no quiere hablar, pero acabará hablando, ¿vale? Porque Aquí en la encerrona estamos todos. Porque todos te conocemos, ¿no? Claro, porque eran muy amigas y evidentemente hicimos unos planes, pero las cosas no salen a veces como uno cree o como piensa, y siempre hay unas segundas oportunidades en la vida. Efectivamente. Mira qué día más malo hace hoy. Horrible. Hoy es para estarse tranquilito. Peli, ¿no? Mantita. Hay una canción de, hablábamos de Leño, que le gustaba también. Hay una canción que marca y que, pues bueno, nos sirve a todos de sintonía de vida. Es el Maneras de Vivir. Yo creo que a Sara, mi compañera de radio, le suena esta canción, y yo creo que a todos los que estamos aquí. No sé si aquí al compañero de fuera también le suena. A él algo mejor no tanto, pero no tanto. Hay que culturizar. Venga, Elena, que te veo. ¿Qué quieres decir? Que te veo que te has incorporado, te has lanzado. No, solo que Pili siempre vivía a su manera. Sí. Ajá. Y esta canción la puede representar también, porque es adaptada para todos. Mucho. Pues venga, seguro que nos está escuchando, ¿vale? ¿Se la quieres dedicar especialmente? Pues sí, se la dedico. Ahí están sonando los grandes, Leño. Y Elena ya que se anima, ya se va acercando. No, dice que no. Maneras de vivir, una gran canción de Rosendo Mercado. Hoy día ya pues está el hombre descansando de su actividad musical. Esperemos que algún día se junte o que nos dé alguna sorpresita con Rosendo, con Leño. En nuestra fiesta última aparecía por ahí su bajista, Rafa Vega. Tú no fuiste a la fiesta, no te viniste. No. ¿No has ido a ninguna de...? No. No. ¿Y por qué? Porque... ¡Ay, que vayan! No, pero como se iban con sus amigos adultos, un grupo entre ellos de padres, pues... Uh-huh. Pues no me he unido, no lo hemos planeado. Uh-huh. ¿Que me voy un día porque sí? Pues sí, como he dicho antes, evidentemente, ningún problema. Pero no ha surgido. Nos acercamos a la otra fecha también maravillosa, que es la noche de las brujas. A Pilar le encantaba, le fascinaba, por lo que me ha transmitido Elena, disfrazarse. Sí, era, vamos, su... digamos que era un punto característico de ella, o sea, algo que la definía. Era de las cosas que más la define. ¿Y ella arrastraba al resto? Sí, por supuesto, vamos, ha hecho que media España se quisiera disfrazar cuando ha habido gente a la que no le gustaba. Uh-huh. Pero en Halloween, en carnavales, donde pillase. Le decía que os disfrazáis porque os disfrazáis. ¿A ti también te liaba? Sí, desde pequeña nos hemos disfrazado, vamos, desde que tengo memoria. Siempre me ha disfrazado y luego se ha disfrazado conmigo. Y eso también me gusta a mí, o sea, es algo que otra cosa que me ha inculcado, que me encanta. Uh-huh. Y siempre íbamos a juego. Sarai, ¿no tienes nada que decir? Hombre, pues, ¿qué disfraces recuerdas de ella? ¿O qué recuerdas de esos momentos en los que os disfrazabais juntas? Casi todo. Nos hemos disfrazado de sacapuntas. Porque íbamos con el colegio que hacíamos... Era cuando era la etapa del colegio que nos disfrazábamos todos los niños juntos de la clase. Y ese año iban todos de los plastidecor y todo el mundo iba de lápiz. Todo el mundo iba de las pinturas. Y mi madre dijo, pues yo no voy de pintura. Vamos de sacapuntas. Y ya está. Y vamos, las dos siempre, he de decir que éramos las únicas, siempre. Entonces, dando la nota, siempre, yo para mí mi madre era la que mejor se disfrazaba, evidentemente. Y pues, nos hemos disfrazado también de abeja y mariquita, de botón y de bobina de hilo. En Halloween nos hemos disfrazado también de todo, de todo, de esqueletos, de verdugos, de todo. De araña. Sí, de araña, de viuda negra, de todo. Uh-huh. ¿Tenemos presente el hacerlo ahora, para estas fechas o no? Sí, hombre, uh-huh. Por supuesto, todo lo que se pueda. ¿Ya tienes pensado tu disfraz? No, eso va a ser un poco improvisado, yo creo. Uh-huh. Pero siempre sale bien. ¿Buscas grupos de disfraz o...? Lo que pille, la verdad, no sé qué voy a hacer. Es que no sé qué voy a hacer. Uh-huh. Pero como voy a ir a la aventura, pues lo que surja. Y todo bien. Uh-huh. A pasármelo bien. ¿Tú, Sara, te vas a disfrazar o no? ¿El truco trato...? Pues no sé yo eso. ¿No lo tienes preparado? Yo es que sí que es verdad. No disfrazarme, porque a mí disfrazarme me encanta, pero Halloween... No es una de mis fechas favoritas, entonces... ¿Y por qué no es una de tus fechas favoritas? Porque a mí esto del miedo de los sustos no me hace mucha gracia. No. A mí me das un susto y pues bueno, pues no. No, pues nada. Pues entonces paga para carnavales. Para carnavales, lo que sea. 8 disfraces, no me importa. Ah, fenomenal. Bueno, las gallinas que entran por las que salen, no pasa nada. Exacto. ¿Y en carnavales hay alguna anécdota que recuerdes? Porque esas son otras fechas más de aquí, más arraigadas a nuestro país. Cuando salieron en el periódico. Uh-huh. Salieron en el periódico de Colada porque iban de la que era el anuncio del 11-8-11 y se disfrazaron de así con las pelucas de afro, que fue cuando del grupo Bea no se quería disfrazar, que dijo, ah, mira, me gustan los disfraces, no sé qué, bla, bla. Y mi madre la dijo, te vas a disfrazar. Y desde ahí dijo, el año que viene, ¿qué hacemos? Y salieron en el periódico. Uh-huh. O sea que, vamos, esa... Y de carnavales, jo, muchas. Porque yo cuando iba con... Hombre, cuando iba con ella de pequeña, no me acuerdo tanto. Pero sí que es verdad que cuando nos hemos disfrazado juntas, pues ir dando sustos a la gente por la calle. De carnavales, pues siempre se hacía foto con el alcalde. Todos los años. Y luego había un tipo también en el polideportivo donde se hacía lo de los carnavales. ¿Qué se sigue haciendo ahí? Yo es que sí. Hace muchos años que no voy, pero bueno, que se sí, sigue acá, ¿no? Donde ya, la había, creo. Ya se acaba ahí, ¿no? Pero está, ahora mismo está cerrado, que está que pero, se caía. Pero casi. Los carnavales sí, sí. Acababan ahí, en Coslada, estamos sí, hablando de nuestro barrio. Que en un principio sí, pero que este último año creo que no, porque estaba que... A ver, bueno, sí, va, sí. Era una carpa que ponían por ahí, pero uh-huh. Antes hacía lo que es dentro de la vía y ahora pues está un poco que se caía, pero yo creo que lo están reformando. Sí, sí. Entonces supongo uh-huh. Que en un futuro igual acabarán de la misma manera. Es que la vía no la han hecho reforma desde que la construyeron. Claro, uh-huh. Por eso que ahora mismo está, pero sí que es verdad que por una carpa fuera sigue excediendo la vía. Uh-huh. Entonces eso, había un señor por ahí que también es como que era la imagen del carnaval. Estaba por allí todos los años y también todos los años hacía fotos con él. Uh-huh. Todos los años. Que no había día, que no había año que no veas una foto con el alcalde y con el señor ese. Elena, que la tenemos por aquí, pues también... Ella sí era de la camarilla de disfrazarse, ¿no, Elena? Sí. Cuéntame, ¿cómo lo vivías tú con Pilar ahí? Pues muy divertido. Si es que estar al lado de Pilar era siempre divertido. Es la persona que más me ha hecho a mí reír en el mundo mundial. Uh-huh. Nadie me ha divertido tanto como Pilar. Si conocías a Pilar, ya... Bueno, a ti te ha pasado, David. Tú a Pilar la has conocido... A través tuyo. Pero, a través mío, pero... Hace tiempo, pero profundamente, ¿cuánto la has conocido? Es que Pilar dejaba huella. Uh-huh. A cualquiera que la conociese le dejaba huella. Me acuerdo de un disfraz que se hizo, que estaba disgustada porque no se lo había currado, que había cogido cuatro cosas y tal, pero joder, montó a una araña que tenía grande en un patinete. En un patinete del Colacao. En un patín del Colacao. Lo ató a una cuerda. Y es que, sí. Es que era, eso era para verlo. Ella tampoco, pues eso, ya se ponía espantosa en Halloween, se pintaba de blanco, horrorosa, y es que quien la veía ese día, es que la gente la buscaba. Porque es que Pilar era así, era la esencia de la vida. Uh-huh. Así, no, o sea, no te podría decir muchas más cosas, pero no te las voy a decir ahora. Pues, ahora no, pero que luego nos queremos reír todos. Claro que nos queremos reír, pero luego me las vas a contar después. Así vale, que, porque os voy a llevar a un bar fantástico de los amigos de Platero y tú. Ay, madre, que ya me está entrando hambre, no me digas esas cosas. Venga, sí, que estamos yendo, venga, vamos. Hablábamos de Fito y hablabais de una canción, Tras la barra del bar. Me imagino que la mayoría lo sabéis, y para que no lo sepa yo lo cuento. Esta canción la escribió Fito sobre su realidad, ya que él trabajaba en un bar, ¿vale? Él hablaba de bares de barrio, y él también trabajó en algún que otro bar nocturno que se llamaba La Palanca. Y de ahí pues pasó a hacerse cantante de rock and roll, ¿vale? Venga, pues vamos con ello. ¿Os parece? Sí. Vamos. Chaval, un licor de chirimoya. Son las 5, llega la fe. siempre es algo fundamental. Tras 5 años llego a la conclusión, siempre el cliente no tiene la razón. Este maldito trabajo, voy a mandar a todos al carajo. Tras la barra del bar, una vida se va. Tras la barra del bar, una vida. Gasta por la noche lo que gana por el día. Si el futuro tiene forma de un billete de lotería, tomará unas copas, acabado su jornada, atrapado a una botella, dentro y fuera de la barra. Pues poco a poco, lo decíamos a micrófono cerrado, ahí va, que nos saltan los anuncios y todo. Os vais animando a hablar de Pilar y parece que esté aquí con nosotros, ¿no? Poquito. No ha dejado de estar, yo creo. No. ¿No? No. En vuestros pensamientos, en vuestras habilidurías. Ni un solo día. Uh-huh. Ahora, ¿qué dices eso? Ya no solo por el pensamiento, por el no sé qué. La magia, la energía, la cosa extraña de la vida, las señales, ya me ves, la época del año ya me estoy poniendo en modo bruja. Que si los números, las fechas, las cosas, las señales, por ejemplo, mi madre, otra cosa que puede destacarse de ella, que era loca perdida de los flamencos. Le encantaban los flamencos, era, vamos, tiene bufandas, camisetas, pijamas, bueno, de todo, todo lo que te puedas imaginar de flamencos, se lo compraba. Y entonces es una cosa extraña que ahora vas a un sitio y te sale una canción de Queen. Vas a no sé dónde y ves un cacho, un flamenco así grande en todo el medio plantado, cualquier cosa. Entonces es como asociado a momentos puntuales, que a lo mejor tú dices, Diosito, dame una señal, y te viene la Pili y te dice, qué Diosito, ni que nada, a ver, que te la mando yo, y te sale, pues de repente eso, estás en una cosa importante y te sale una canción de Queen como diciendo, estoy aquí, hola, qué tal, o el flamenco, o los números, o las cosas, y tú te quedas como, ah, pues muy bien, ¿no? Fantástico. Yo creo que esas cosas siempre pasan, lo que sucede es que les damos valor cuando nos falta alguien o pensamos en otra persona y no lo vamos encontrando. Sí, también lo he pensado, uh-huh, que puede ser posible, pero romantizarlo y ponerlo mágico mola más. Es el día a día, sí. Sí, uh-huh, sí, pero es verdad que sí, que no, a lo mejor tú vas en tu vida que no has tenido ningún problema grave en la vida nunca y tú vas y no prestas atención a tu alrededor. Entonces no. Yo es verdad que siempre estoy muy atenta a mi alrededor y sí que he notado una diferencia, pero hay gente que sí que le puede pasar eso, que simplemente es porque no se fija. Pero yo en concreto sí me fijo, siempre me he fijado en todo. Entonces, no sé, para mí es mágico. La pérdida ha sido dura, es reciente y lo lleváis bastante bien, aunque habrá días para todo y momentos para... Sí. Sí, para todo, pero bueno, dentro de lo que cabe, siempre le hemos dicho que como de la forma que ha sido todo, ha sido como pacífico dentro de lo que cabe, y que cuando no te quedan cosas pendientes, no tienes nada de lo que arrepentirte, sabes que no has hecho nada mal, pues al final es facilita mucho las cosas, facilita mucho el camino, porque simplemente... por lo menos hasta donde hemos compartido yo, por ejemplo, con mi padre, y en general un poco los que hemos estado cerca de ella, simplemente la tristeza de que no está y de que evidentemente pues es una mierda, mal dicho, es una tragedia, que las cosas sean de esta forma, pero es simplemente eso, no tienes nada de lo que arrepentirte, no es una cosa, creo que cuando son procesos así, al no ser de un día para otro, aunque nunca uno está preparado para estas cosas, al fin y al cabo es como que tienes ese tiempo para dejar tus cosas cerradas, tus asuntos saldados, todo, entonces simplemente es una especie de, una parte del luto la haces dentro del proceso, con lo cual cuando todo termina es un poco más liviano. Y no se puede decir mejor. Ole yo. ¿Quedas en paz? Sí, se siente una paz que es un poco incómoda, porque es como, estoy tranquilo cuando no sé si debería estar yo muy tranquilo. Pero sí, por una parte sí, es un poquito menos difícil. Pues te hemos animado bien, ¿eh? ¿Has visto? ¿Alguien más quiere decir algo? Pues bueno. Le ha costado convencerse. Cuéntanos. El yerno. Pues a ver, a mí me llamaba Saltamontes. Y esa palabra pues le considero algo especial, porque al fin y al cabo es una palabra que ha marcado mucho para mí. Y podemos hablar de ella que bueno, que es una persona, como ha dicho Elena, es una persona que se te queda marcada para siempre. Tenía una energía, una vibra que destacaba directamente sobre el resto. No era una persona directamente normal, que estamos acostumbrados a ver, que nos encontramos en una fila de cualquier cosa, en el médico, en lo que sea. Era alguien que marcaba. Era muy especial, la verdad. Exacto. Todos los que estamos aquí lo sabemos. Sí, Pilar no pasaba desapercibida jamás. Que no es por... Además es que no la daba la gana pasar desapercibida. No. Eso para empezar. La verdad que no. Eso también me lo ha inculcado a mí. Sí, es una mini pili. Totalmente. La buena herencia. A ver. Hablábamos de... ¿Qué cante habías hablado? ¿Andaluz o...? No, flamenco. Los flamenco, los bueno. Pájaros, los pájaros. No, escucha, que eso era una broma. Yo, lo más adaptado podemos poner a los Medina Zara, ¿no? Si os parece. Por ejemplo. Que es una gran banda de rock que, bueno, pues se fusiona con todo lo que tiene que ver con el cante de Andalucía. Muy ¿vale? traído. Sí, como el corrector, las canciones rocieras. Claro, ya, pero es que, escucha, entre el trabajo y, ya. Y las desavenencias y estar pensando en mil cosas, pues es lo que tiene la vida. Lo mejor que podía pasar. Venga, vamos a escuchar a los grandes cordobeses Medina Zara, recordando a la estupenda Pilar. Con tiempo de primavera, juntos fuimos hasta Bueno, pues no encerrona, programa diferente, bonito, especial y que sirve para el recuerdo y no recuerdo, para estar y para tenerlo. Yo creo que te ha gustado la experiencia a ti, Sara. Esto sí, de, sí. Has hablado más que la otra Sara el hoy. El programa diferente barra encerrona, que tú pones excusas, tú, excusas, excusas. Excusas ninguna, o sea... No, lo importante es que lo estamos disfrutando y ya está. Uh-huh. A falta de la que no puede estar, evidentemente, pues que quién mejor que tú, ¿no? Pues también es verdad. Porque también, pues eso, como te han dicho en alguna ocasión, si es igualita, que os parecéis mucho. Sí, sí. La que tengo yo aquí enfrente le suelen decir bastantes veces eso también. Sí, de hecho en la tienda por teléfono, cuando han llamado clientes y cosas así, cuando he cogido yo el teléfono, ¡ah, Pilar! Así que yo, no, soy su hija, hola. Uh-huh. Bueno, sí, sí. Pues bien. Me puedo hacer pasar por ella. Hablaban por aquí y hemos encontrado que los señores del metal Manowar, pues el Nessus Dorma, lo han versioneado y es una canción que a Pilar le gustaba y le ponía bastante. Le sí. encantaba, era uh-huh. su. Yo creo que era su favorita preferida. De la vida, pero porque es que esa canción además se la ponía a posta para llorar. Sí. Para decir, ¡ay, qué bonita, madre mía! Y lloraba y ya está. Bueno, pues con los guerreros del metal acabaremos con esa canción, pero alguien que se quería ir del estudio, que no entendía yo muy bien el porqué, cuando lo que tiene que hacer es estar aquí, el primero. Bueno, comprensible. Que deje de mover la sillita y que se arrime al micrófono y que... Dale, dale, papá, dale. Ya estoy arrimado. Uh-huh. Pues... Pero es que yo no soy un hombre de palabra, no me sé expresar muy bien, pero bueno, ya que hemos estado hablando aquí... De que Pilar no sabía lo querida que era, pues sí, sí lo sabía. Yo el mismo día que murió tuve la gran suerte de tener una conversación muy profunda con ella y ella sabía, me dijo que ella sabía que se va, es como si supiera que iba a morir. Y me dijo que sabía que pues que era muy querida, que se iba muy contenta uh-huh. de todo lo que había hecho, de reunir amigos, de los amigos que tenía, pero bueno, todo en general se fue satisfecha. Y me dijo lo que pensaba pues, de los amigos, de su hija, de nuestra hija, de mí. Y claro, eso te satisface mucho, te deja, como decía mi hija, te deja todo más fácil, uh-huh. más fácil. Y bueno, ¿qué más puedo decir? En un momento dado, hace un tiempo, no recuerdo cuándo, aquí la presente Elena, estuvimos hablando y me dijo que Pilar era la sonrisa y el llanto perfectos. Qué bonito. Es que es verdad. Ay. Y así era. Poeta. Elena y poeta. Y perdonadme que me infle, pero. No te infles. No te infles. Venga, que tú puedes, papi, venga. Pero bueno, no tengo mucho más que añadir porque. Que gracias a David, a su hija, Sara, que nos habéis invitado aquí para, bueno, tener un ratito, acordarnos de ella y hablar. Y daros las gracias. A vosotros, gracias. Todo esto que nos estás contando, pues por circunstancias favorables a mi persona, pude estar allí contigo. Mm. Me contaste y me transmitías esa paz interior que tienes. Y eso es lo más grande. Cuando alguien se va, no sirve de nada cuando la gente ya no está hablar bien de ellos. No. Porque suele ser muy hipócrita. Sí. Uh-huh. En muchos casos, en el vuestro no lo ha sido, y no lo ha sido porque, bueno, David, pero sabes que en estos casos, cuando hablas así, habrá quien le guste y habrá quien no le guste. A los que le gusta, pues bien, a los que no le gusta, que les den. Uh-huh. Y te lo digo así porque lo siento así. No, no, sí, así es. A alguien le puede parecer barroco el hacer un programa como el de hoy, es así, pero es así. Yo creo que no lo es. No. Es algo que, aparte que lo teníamos previsto, pero para sí. que ella estuviera aquí. Sí. Entonces, qué mejor que quien está a su lado que pueda disfrutar de esa alegría que, sí, que nos transmitía y que es la que tenemos, evidentemente. Y yo, parte de lo que soy, repito, yo se lo debo a mi mujer. Yo creo que todos. Sí. Yo también. Al final, eso es lo que es, lo que es las relaciones humanas. Sí. A todos nos transmite una, las personas que vamos conociendo, se te queda siempre algo, ¿no? Sí, era siempre. Una persona que llegaba a tu vida, pero por algo en especial, para... Llegaba arrasando. Sí. No te dabas cuenta en el momento que estabas de tu vida y era como, oye, mira, soy Pilar y te voy a hacer ver las cosas de otra manera y vas a aprender mucho mejor. Y así era. Sí. Algo se ha tocado por ahí. Bueno, ¿qué más añadimos? Nada más que yo, por mi parte, no la voy a olvidar nunca. Yo tampoco, la voy a tener presente, bueno, ya la tengo presente, sí, todos los días. Nadie la vamos a olvidar. Creo que nadie que la haya conocido, de verdad, lo digo, se va a poder olvidar nunca de Pilar. No. Mm-mm. Es que es duro. Yo voy a hacer mi vida porque la tengo que hacer, pero es difícil. Es difícil, pero yo de Pili me acuerdo y se me viene la mayoría de las veces, el 99% de las veces, se me viene una sonrisa. No, sí, yo... Porque es que me acuerdo de cada golpe, que sí, de verdad, o sea, es que no... O de cada abrazo, o de cada... Ay, por no, favor, sí, es sí, que... Entonces, sí, mientras se me venga una sonrisa... Yo, por ejemplo, ahora hace, a ver, casi hace 3 meses... Y yo al principio pues veía una foto, un vídeo, un algo, y yo me ponía a llorar. Incluso, hoy me he contenido bastante, pero bueno. No, nos ha hecho muy bien. Incluso no podía hablar de ella porque enseguida me ponía a llorar. Pero ahora veo una foto de ella y es la sonrisa perfecta. Exacto. He visto un vídeo de ella que está llorando porque echaba de menos a su gato que había estado todo el día sin ella. Y digo, el llanto perfecto. Y algún cable tenemos. Eso es a Pilar que nos está. ¡Ay, Maripilis! Nos está tocando los cables. ¿Quiere decir algo? Sí. Y ahora, pues eso que decía, que ahora veo algún vídeo que algunos me los han mandado tú, Elena. Épicos. Bueno, es para descojonarse. Y ya me río. Yo la veo en vídeos y ya me río. Es más, me parto de risa porque. Como para no partirse. Con el. ¡Ah, Silver! Con el caballito. Y así el caballito que no se acababa nunca. Madre mía, qué risa, bueno, por favor. Bien. Uh-huh. Son todo épocas y hay que ir superándolo. El primer año es lo más complicado, como todo, pero para eso estamos, ¿eh? ¿No? Para eso estamos, sí. Mira, no se ha inflado mi padre y se ha inflado tu hija. Bueno, pero porque todo se transmite. Sí. ¿No? Pero bueno, mi amor. Sí, sí. O sea, sí. Ay, madre. ¿Puedo añadir una cosa? Pues añadir lo que te dé la gana, evidentemente. En esa conversación que tuvimos última, hablamos de muchas cosas. Uh-huh. Y me dijo que, bueno, que estaba orgullosa de los amigos, de que había hecho la panda de amigos, de otros amigos que tenemos de oficio, de todo en general. Pero me dijo, dice, joder, es que hay una cosa que me está comiendo la cabeza que te cagas. Y yo la pregunté qué era. No sé si les gustará o no, si están escuchando esto, pero son... Yo tengo 2 hermanas y entre ellas, a ver, se respetan mucho, pero tienen algunas asperezas ahí que limar. Y Pilar me dijo que era lo único que quedaba en el tintero de no poder... haber solucionado. Sí, es una palabra que solucionen sus problemas, recillas, ¿no? Era, digamos, como su última... Su último quehacer, o... Uh-huh. No sé cómo llamarlo, ¿no? Pero por lo demás es como dice, lo tengo todo hecho... Pero me falta por reunir a tus hermanas y que las relaciones sean mejor. Ajá. Yo hablé con mis hermanas por separado y ahí lo dejé. Pero bueno, lo repito ahora por si sirve de algo. Venga. A mí, desde luego, no hay cosa que más me gustaría. Seguro que sí. Pues venga, vamos a dejarlo aquí. Elena, ¿algo más que añadir? Nada más. Uh-huh. Por mi parte, nada más. Que siempre estará a mi lado, siempre. Yerno, Saltamontes. Que sé que nos está mirando por todos lados. Sueño con ella prácticamente casi todas las noches. Pero porque tiene su colchón o algo así ajuntado. Sí, ¿o qué? Sí, es increíble. Y ya te digo, siempre que sueño con ella está contenta. Y lo único que creo que ella me pide es que cuide a su hija como lo estoy haciendo, que intente hacerlo mejor, que siempre se puede hacer las cosas mejor. Y al menos yo le puedo decir a ella que yo no me voy de aquí hasta que haya cumplido mis promesas que tenía con ella, y que voy a esforzarme para que aquí los Nieva estén más contentos conmigo que con cualquier cosa. Así que eso, que va a ser recordada ella por siempre. Tenemos a su pequeña versión, que no sé si es hasta más destructiva que ella. Explosiva, pero, no destructiva, pero bueno, de todo un poco, ¿eh? Siempre que hay muchas actitudes que tiene Sara, que es como tenerla ella presente, y eso me satisface mucho. Y vamos, que Javelin puede sentir lo que sea, pero cuando sé que cuando está con Sara hay cosas que recordará de ella que le harán decir, madre mía, si es que tengo a la Maripilla aquí en miniatura. Y nada, agradecerles a ellos por darme la oportunidad de haber vivido tantas experiencias con ellos, que sin duda han sido las personas que más me han enseñado en estos últimos 4 años, y que nada, que estamos aquí por ella y vamos a seguir luchando por muchas cosas que le debemos a ella, está claro. Uh-huh. Sara. No me deja por el final, ¿eh? Claro. Nada, decir un poco a la gente en general que, a ver, cuando pasan estas cosas, al final los humanos somos así y aprendemos a base de golpes en la vida. Pero cuando te pasan estas cosas aprendes a ver el mundo de otra forma. Es como si desbloqueases un nuevo nivel de la vida. Y que muchas veces, bueno, yo que soy doña, me he enfadado siempre por todo. Evidentemente, pues eso, haciendo honores a mi madre. Hemos sido muy de, me molesta todo, me enfado por todo, todo me parece mal, todo es insuficiente. Y al final pierdes mucho tiempo estando cabreado por cosas que no merecen la pena. Yo también soy una persona que soy disfrutona de discutir, me gusta discutir, pero también he aprendido a discutir solamente cuando realmente sea importante, y que simplemente eso, intentar relativizar todo lo posible, no enfadarse por gilipolleces, perdón por la palabrota, no enfadarse por cosas que no merecen la pena. No estancarse en cosas pequeñas. Es que he suspendido un examen, es que no me han cogido en la universidad, es que no me han cogido en el trabajo. Pues hay oportunidades, o sea, eso es una entre un millón, y si tú eres una persona que sabes que lo vas a conseguir, lo vas a hacer. Y que un no en la vida o un fracaso en la vida no es un fracaso y no es el fracaso, es una cosa que te ayuda a aprender y a decir, sigo. Bravo. Que alguien me dé un premio, por favor. Muy bien. Pues el premio no lo llevamos nosotros, porque hemos conseguido hacer un programa de tertulia tabernera, el 202, en este día del Santo de Pilar y todas las Pilares. Felicidades a todas. Eso, que la gente lo disfrute. También a las que pues cumplen años en este día, que es algo habitual que se suele hacer en nuestro país, ¿no? Hoy es el cumpleaños de mi tía Pili, que aprovecho también para felicitarla desde aquí. Felicidades. Al igual que pasa con muchísimas, muchísimas, ¿vale? Y festividad nacional, alegría de festejar, porque siempre hay que festejar, y cada uno que piense lo que quiera y que disfrute la vida como su Dios le da a entender. Y ¿vale? Sin hacer daño a nadie, por favor. Eso. Así es, ¿ves? Pues ahora nos han tocado poner los cables. Nos vamos con el Nessus Dorma, adaptado por los Manowar, ya que nuestras raíces siguen siendo rockeras y metaleras, ¿vale? Familia, muchas gracias por venir. Igualmente. Besitos. Nessun dorma, nessun dorma. furia principessa nella tua fredda stanza.